Continuamos aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, escuchando este programa que llamamos No Solo Jazz, con música de todo el mundo, todos los géneros y todos los tiempos. Continuamos con el quinteto de Clifford Brown y Max Roach, con el tema The Blues Walk, en esta parte del programa donde invitamos a todos a levantarse de sus asientos y a bailar. We'll be right back. poquito la intensidad y ahora escuchamos a Steely Dan y el tema Hey 19. Otro de los super bailables, Outkast y el tema Hey Ya. Ahora escuchamos al grupo Fun Loving Criminals y al tema Bump. Sunday was the night that the gay crowd came alive. it's alright, don't get uptight. Lucho desde Barrio Güemes en Córdoba y nos sugiere compartir con ustedes un tema que a él le gusta, María Tuset y Flor Bonita. Nos hacen otra sugerencia de parte de Candelaria de Barrio Observatorio en Córdoba. Nos invita a compartir el tema de Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, un clásico de los años 80. Yeah. Y así hemos llegado al final de este programa, con música para todos los gustos, para todos, para todas, para todes, con esta propuesta aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y en la www.radiopanamericana.wordpress.com. En este programa que llamamos No Solo Jazz y que obviamente no solo pasa música de jazz. Los dejo con Marcus Miller, Richard Bona, Jonah Nilsson en una recreación del tema que inmortalizara Michael Jackson, Billie Jean, grabado en París en el año 2019 en un homenaje a Quincy Jones. Hasta el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Radio Panamericana, 29.3 MHz del dial. Be careful.